todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Y verdaderamente ser sabios en cada cosa de nuestra vida. Ser sabios para dar respuestas, para recibirlas. Ser sabios para encontrar un camino, una profesión. Ser sabios para hacer lo que nos hace bien y ayudar a otros. Ser sabio en todo lo que tu vida necesite sabiduría. Ser sabios para aprender, para estudiar, para hablar con nuestro jefe, tener la sabiduría de realizar un trabajo. Aunque lo sepamos, aunque haga años que lo hacemos, aunque pensemos que no necesitamos aprender más nada, que ya aprendimos todo. Aprender a ser sabios también, pedirle al ángel de la sabiduría, también te va a abrir esa cabeza para que entiendas por qué te pasaron algunas cosas. Por qué tuviste que pasar y sufrir determinadas situaciones en tu vida. Ser sabio es equivalente a ser feliz, porque aquellas personas que tienen sabiduría saben cómo tomarse las cosas, saben cómo vivirlas, saben cómo valorarlas, saben cómo arrancar hacia adelante, y está bien que lo diga, porque siempre, muchas veces damos pasos para atrás por el miedo, por la angustia, por la preocupación. Bueno, aquel que es sabio tiene una palabra adecuada en el momento adecuado, sabe pedirle a los ángeles la ayuda en el momento indicado. Y el que es sabio sigue aprendiendo, sigue capitalizando. Cada cosa que sucede en su vida la sigue capitalizando, sigue poniendo en orden el camino por el cual va transitando. Sigue levantando las piedras que ve, en vez de pasarles por arriba que se puede tropezar o que otro que viene atrás no la vea. Allana el camino de los otros, los ayuda a vivir, pero no se compromete emocionalmente al punto de no poder de sentirse desbordado. Hay mucha gente que trabaja en cualquier profesión, cualquier profesión, no importa cuál sea tu profesión, no importa a qué te dediques, pero te desborda la energía, sobre todo en estos momentos que hay mucha energía cruzada, que la gente está muy, muy mal, que hay mucha angustia, hay mucho enojo, parece que estuviéramos todos caminando, hay dos veredas y el medio parece como que no existiera, ¿no? Como que yo no puedo pertenecer a una vereda y poder estar caminando y hablando con el de la otra. No existe, es como que cada día estamos más fragmentados en los pensamientos, en las actitudes, en sos amigo o enemigo, sos compañero de trabajo o sos una persona que lastima al otro. O sea, siempre hay, estamos en los extremos, ¿saben? Estamos en los extremos y precisamente el ángel de la sabiduría nos va a hacer que aprendamos a estar en el medio, en el centro, en saber que hay gente jorobada, pero que hay ángeles que te pueden ayudar a salir adelante. Hay envidia, y claro que la hay, y mucha, pero no podés no vivir por eso, no podés entregarte a esa situación dolorosa y angustiante de que el otro te envidie, entonces te arranca pedazos porque no te podés correr, porque no te podés ir, porque aunque te vayas a kilómetros, a miles y miles de kilómetros, la envidia sigue y te acompaña. Entonces, tener la sabiduría de poder cortar con esa situación, tener la sabiduría de poder limitar esa situación, tener la sabiduría de decir, bueno, está bien, este me envidia, pero no voy a frenarme ni en el odio, ni en el enojo, ni le voy a regalar mi angustia, ni me voy a caer porque él me envidia. Voy a avanzar. Y voy a avanzar y voy a enseñarle. Le voy a enseñar a pescar, porque obviamente que todo el mundo dice, ah, mirá qué suerte está con lo que reza, cómo le va en la vida. A mí me cuesta todo montones y me sigue costando. No se vayan a creer que porque rezo a mí se me facilita nada. Sí se me facilitan las cosas simples, las cosas que no deberían pasar. Y me pasa de que aprendo y puedo transmitir a otros. Todas esas experiencias que uno va viviendo, todas esas cosas que uno va haciendo, se convierten en semillas. Semillas que hoy por ahí no florecen, pero en algún otro momento florecerán. Cuando vos cultivás esas semillas con amor y sabés que cada paso que diste fue una semilla generaste, ¿eh? Fue un camino que generaste. Hay un cuento muy lindo que nos puede, lo voy a contar de memoria porque no lo tengo a mano, que hablaba de que una hija insistía a su mamá, cada vez que la vivía lejos de su mamá, y cada vez que su mamá la venía a visitar, le decía: mamá, quiero llevarte a ver los narcisos. Quiero llevarte a que veamos los narcisos. Y la madre le decía: bueno, vengo por poco tiempo, vengo de viajar, no tengo ganas de subir en el auto, quiero estar con mis nietos, quiero estar acá. Y en un momento su mamá venía con un problema personal muy grande, había perdido su trabajo, estaba pasando un muy mal momento. Y entonces la hija le dijo a la madre, llovía, hacía un frío horrible, y le dijo: subite en el auto con los chicos, que me vas a acompañar a ver los narcisos. La madre dice: ¿pero qué son? ¿Qué es un narciso? ¿Es una planta? ¿Cuál es tu historia? Bueno, vos subiste. Se suben en el auto y andan un rato en el auto, y cuando llegan, no lo puede creer. En una curva, mira hacia las sierras, hacia las montañas, y todo desde donde ella estaba hasta la última, hasta la punta de la montaña, estaba llena de narcisos de todos los colores. Amarillos, azules, blancos, variedades conocidas, variedades desconocidas. Terrible cantidad de narcisos para lo ancho y a lo largo. La mujer se queda absolutamente sorprendida ante esa imagen y dice: pero qué barbaridad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hay tantos narcisos? ¿Cómo pudieron crearse tantos narcisos? Entonces la hija la lleva hacia la casa de la señora que había plantado esos narcisos. Y cuando va a entrar, en la puerta hay un cartel que dice: le cuento, fueron plantados uno por uno a la vez. Cuando se reprodujeron, fueron trasplantados uno por uno. Este trabajo lleva muchos, pero muchos años. Usted está viendo el final de mi camino. Entonces la mujer se pregunta: ¿pero cómo hizo? Yo quiero saber, porque hay que estar plantando tantos narcisos. ¿Cuántos narcisos son? Miles. Pero fueron plantados uno a uno. El primer narciso estuvo solito. El segundo, el tercero, el cuarto, los primeros cinco. Y después se fueron creciendo y fui plantando más. Y fui eligiendo los colores y los fui dividiendo por zonas y los fui trasladando. Y entonces esta mujer aprendió ese día que nada se hace de un día para el otro, que si ella hubiera querido tener en ese momento ese mismo campo de narcisos, no lo podía tener, salvo comprándolo y no estaba a la venta, sino que día a día construimos este panorama ante nuestra vida, trabajando con lo que amamos. No nos importa el frío, no nos importa el calor, no nos importa la amargura, no nos importa los fracasos, porque el fracaso es el no intentar, el fracaso es el no hacer. Entonces la sabiduría, el ángel de la sabiduría te tiene que ayudar a entender. Si no plantaste un narciso acá, otro por allá, otro por el otro lado, otro más lejos y otro más cerca, y resulta que no te diste cuenta cuántos narcisos plantaste. Muchas veces hemos desparramado nuestra luz en distintos lugares, nuestras actitudes en distintos lugares. Bueno, todo vuelve en la vida. Cada cosa que haces, cada acto que realizas, cada situación en la cual influís, vuelve. No importa el momento, a veces vos creés que el momento es hoy, pero Dios tiene reservado siempre un plan mejor. Siempre un plan mejor. Siempre tiene una posibilidad de salir adelante en el momento indicado. Eso es como cuando uno tiene miedo a engriparse, o cuando uno se engripa y tiene muchísimo miedo a tener una neumonía. Entonces, ¿qué pasa? No podés tomar el antibiótico antes. No podés, tenés que esperar a que llegue. Y en la vida muchas cosas tienen que venir en el momento que corresponde. Entonces hoy el ángel de la sabiduría viene para abrirte los caminos de pensar: ok, esto que me pasa tiene un motivo. Pido sabiduría para cambiarlo, pido sabiduría para ver qué hago mal, pido sabiduría para avanzar. No es pedir sabiduría, porque eso no sería sabiduría, sería estupidez, para sentirte tonto porque te estás equivocando. El que tiene sabiduría es aquel que logra encontrar el camino aún en el lugar más oscuro. El que tiene sabiduría es aquel que dice, como está ese escrito tan lindo que dice: el momento más oscuro de la noche es siempre un segundo antes del amanecer. Eso es la sabiduría, eso es lo que tu ángel te puede ayudar a tener en este momento, esa luz, esa chispa de luz, darte cuenta que empezó un nuevo día, que hoy es distinto que ayer, pero que si tenés las mismas actitudes de ayer, si tenés los mismos pensamientos negativos, si te dejaste vencer por el miedo, por la angustia, por la injusticia, y no luchás, y no salís adelante, y no buscás, estás viviendo el mismo día. Es una sucesión de días idénticos que no te hacen progresar. El día que le pides ayuda al ángel de la sabiduría, todos esos días de golpe toman un sentido para vos. Se convierten en tu plataforma para poder elevarte. Se convierten en la escalera famosa de Isaías, esa que te va llevando al cielo y que tenés que subir de a un escalón por vez. Esa es la sabiduría. Saber que tenés una meta y que la vas a cumplir día a día. Entonces, si yo hoy aprendo a respirar, si no aprendes, porque no vas a ningún lugar, te explico, respirar es concentrarse en la respiración, darse cuenta cómo respiro, observar mi respiración. Y entonces probar inspirar más profundo, soltar más fuerte, ir manejando mi respiración por un ratito. Eso es trabajar con respiración. No se crean que es nada externo, ni es ponerse oxígeno, ni es que... Nada, es simple y sencillo estar parado y empezar a darme cuenta cómo respiro. Si no trabajas con oración, que es ponerte conexión divina, orar es trabajar con Dios. Orar es darle a Dios tu cabeza por un rato para que te ayude a resolver los problemas que no podés resolver. Y todo esto sucede cuando vos estás mal, no cuando estás bien. Cuando estás bien ya es porque esto lo hiciste todos los días. O sea, no esperes a estar bien para empezar. Ahora, en este momento es cuando vos tenés que empezar. En este instante preciso es cuando vos tenés que adquirir sabiduría para este instante, para hoy, para ahora, para lo que te toque hacer. Aunque lo que te toque hacer sea una ensalada, que sea hecha con sabiduría, porque esto es lo que nos va llevando cada vez más a crecer, a entender y a comprender. Aquel que es feliz con lo que hace lo hace feliz. Y es tan simple como una decisión. Es tan simple como brindar alegría y sentir alegría por lo que uno hace. El ángel de la sabiduría te va a ayudar a encontrar ese lugar donde te puedas sentir feliz. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que en el mientras tanto te sentís feliz donde estás. Así que regálame una sonrisa. Aprende a ser sabio, aprende a vivir cada cosa como de un valor incalculable e irrepetible. Este sábado los espero en un taller inédito. Jamás trabajé especialmente con los chicos. Y este sábado vamos a dar un taller sobre los ángeles y los chicos. Porque esos chicos crecerán y serán adolescentes y luego serán adultos. Y una de las cosas que nosotros decimos, ¿no? Yo lo escucho mucho, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué no me enseñaron? ¿Por qué no me ayudaron a pensar de que era más fácil pidiendo ayuda? Que era más fácil, ¿no? Que no era una obligación rezar, que no era un martirio, que no era una cosa impuesta, sino que era algo maravilloso. Este sábado a las 4 de la tarde tomo el desafío de ayudarte a que aprendas a hablar con los chicos. Los ángeles y los chicos, a darles pequeñas frases, pequeños desafíos, cómo mostrarles el camino con los ángeles a los chicos chiquitos, medianos y grandes. Hablo de chicos. Chicos son no son los bebés ni son los de 10 años. Chicos son hasta los nuestros. El mío es un chico que acaba de cumplir 18, que necesitan guía, que necesitan encontrar la manera. Y como en vez de estar criticando porque miran los dibujitos, porque están pensando en pavadas, cómo enseñarles desde ese lugar, desde un lugar amistoso, amoroso, compañero, donde para ellos no sea un trabajo rezar, sino que sea un placer, que sepan que tienen el famoso poder que nosotros a veces ni convencidos estamos. Transmitirles a ellos para que desde chiquitos empiecen a darse cuenta, y si no son chiquitos y son grandes, para que desde este momento, y no esperen a nosotros, que algunos lo han descubierto a los 40, otros a los 50, otros a los 30, otros todavía no, que con una conexión con los ángeles, con algo tan simple

Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Laura de Paso del Rey, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Alicia de San Justo, el ángel del amor. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Estela de Olivos y su familia, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Hierba de Carapachay, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para todos los que querían un mensaje, necesitan un mensaje y estaban pensando y no pudieron o llamar o llegar o entraron a contestador, va este mensaje. Va el ángel de la sabiduría, del que tanto hablamos hoy. Aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Si quieren leerlo, quienes tienen luz de ángeles, el ángel de la sabiduría está en la página 90, y el mensaje en la página 157. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, puede ser leído o puede ser por escrito. Leído, entran en la página www.cristinadelsolar.com.ar, van a la solapa que dice ángeles y mensajes y ahí pueden tiquear un ángel y los cuadraditos con muchos angelitos que hay abajo son mensajes ocultos. Y que hace que sientas y allí te da tu mensaje. Y si no, en Facebook está la aplicación Luz de Ángeles. Entrás y ahí le pedís un ángel y un mensaje. O mejor dicho, puede salir un ángel o puede salir un mensaje. O si volvés a tiquear, te pueden salir las cosas. Bueno, mi email, crisdelsolar@gmail.com. Y si mi página, como dije recién, www.cristinadelsolar.com.ar. Algunas de las personas que escucharon hoy, los ángeles que le han tocado y no saben muy bien de qué se trata, lo pueden leer tanto en la página o pueden entrar y escuchar programas anteriores. Cada programa está dedicado a un ángel. Así que también ahí puedes ayudarte y aprender. Les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí el jueves. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chau. No esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está. Esa luz.